Te saludo, Mario, ya estás con nosotros. ¿Cómo estás? Y gracias. Muchas gracias por invitarme y para poder participar de esta charla, para poder lo que preguntes y poder explayarnos donde un lugar y de una fecha y de un aniversario de 35 años que ha pasado ya de la gestión Malvina, así que estamos bastante emocionados y con algunas, muy particular, muy emocional, porque la idea es que estar todos los veteranos de guerra este domingo, pasarla junto con la familia. Uh-huh. Mario, recién decíamos, ¿no? Tantas cosas han pasado, charlábamos un poquito, analizábamos. Si te tengo que preguntar a vos, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza, por el corazón cuando se aproxima un 2 de abril? Bueno, lo primero que te trae es recuerdos. Los recuerdos malos y buenos. Yo siempre digo, y esto lo hemos planteado acá con mi amigo acá, Matías, en una parte que después seguramente va a contar. Yo siempre digo que la guerra lo único que me dejó fueron hermanos. Y que lo bueno que me dejó. Y lo bueno que me dejó haber querido aprender de valores sobre todo, sí. de valorar muchas cosas que por ahí los seres humanos pasamos desapercibidos, que el valor a la familia, al hogar, a los padres, el agradecer siempre y sobre todo amar. Aprendí en Malvina a amar mi patria, mi bandera. Uh-huh. Que eso es muy importante, que por ahí veo que esto a veces en los colegios, cuando cantan un himno, no lo cantan como corresponde. En el caso de los veteranos, cuando cantan, o es lo mismo cuando juramos la bandera, se nos parte el pecho cuando juramos y cuando cantamos el himno de la misma forma. Uh-huh. ¿Cuántos años, Mario, tenías cuando te tocó? 18 años. Bien. El servicio militar obligatorio. O sea, justamente habíamos estado justamente en el colegio de Raúl de Llano. Y los chicos obviamente no desconocían el servicio militar obligatorio o el llamado colimba, que más nos preguntaba hasta la palabra colimba qué significaba. Le digo, es corre, limpia y barre. Y barre. Ahí está. Y barre. Entonces, bueno, todas esas cosas, hay chicos que hoy por hoy no conocen, desconocen la dictadura militar, desconocen muchas cosas. Y es muy bueno acá estar en tu programa para poder hablar de lo que se pueda hablar, ¿no? Sí, Mario, nos decías, ya lo vamos a sumar a Mati también, pero nos decías que venís recorriendo colegios. Hoy a la tarde creo que también estás en el Raúl de Llano. Sí, Raúl de Llano está turno, van a juntar turno mañana y tarde para poder estar también en el acto. Habíamos estado también en Raúl de Llano, habíamos estado en Colina Almada, en Uncativo, en Córdoba. Bueno, la semana que viene vamos a estar en Se Si Puede. Uh-huh. Y obviamente, yo tengo una hija que es docente y también me pide, ya hemos estado en ese colegio, un colegio privado, en Se Si Puede. Entonces la idea es llevar mis hermanos veteranos de guerra, les vamos a armar la carpa, donde vive, cuando esa carpita de dos personas, donde estábamos allá en Malvina, hasta que pudimos hacer nuestras trincheras, uh-huh. Dormimos en carpa, una carpa de campaña. Y algunas cosas que llevamos nosotros de campaña, mostrarle cómo vivíamos, mostrarle lo que hay, lo que es la naturaleza, qué animalitos hay. O sea, explayarlo en cierta forma, no solamente en la guerra, sino también en lo que el lugar tan hermoso que es Malvina. Uh-huh. No recuerdo el nombre, pero sí hace un par de años, también en este programa, podíamos charlar con sobrevivientes de Belgrano. Y ellos nos decían, profundamente emocionados, las Malvinas son argentinas, las Malvinas las tenemos que recuperar, pero no con las armas, sí a través de la educación, para tener un pueblo realmente soberano. Tiene que ver con estas actividades que ustedes llevan a cabo, sí, también, ¿no? Es malvinizar, ¿no es cierto? Es llevar Malvinas a cada pueblo, a cada escuela, y en cada acto hablamos, y es bueno esto de que la gente conozca qué pasó, porque muchas veces pasa que no saben. Hay pocos libros, si bien hoy por hoy está el Google, que uno puede buscar mucha información, sí, sobre eso. Sí, sí. Si no, no hay forma, o a lo mejor nos interesan también, pero una de las, hoy por hoy el interior se interesa mucho, además nos invitan, por eso es bueno. Hace muchos años no pasaba esto. Hoy por hoy la escuela, la gente está muy interesada y quiere saber qué pasa. Vos sentís, Mario, recién lo decías, lo charlábamos afuera del aire, hay un reconocimiento a los héroes de Malvinas, a lo que les ocurrió, ustedes que eran unos pibes cuando fueron a las islas, que en los primeros años de la democracia por ahí no ocurrió. No, obviamente, después que... Y es más, siempre digo que la democracia la ha concedido aquellos 649 veteranos que dejaron su vida, ¿no? Uh-huh. Después de la guerra de Malvinas se pudo recuperar la democracia, donde corrió sangre de gente joven, ¿no? Entonces por ahí es contradictorio, ¿no? Después que recuperar la democracia y que la misma democracia te tenga 10 años bajo una alfombra, es difícil. Ir y golpear puertas que no te atiendan. Sí. Sí. Después con los años, en el caso de cuando entró en Menem, bueno, más o menos nos dio una pequeña mutual, pero también obviamente que nos dio una pensión, ¿cómo se dice? Estos que le dan a los chicos que tienen algún problema de enfermedad, bueno, como un subsidio. La cual ahí a nosotros nos sirvió por lo menos para tener una mutual y poder atendernos. Lamentablemente no pudimos tener, digamos, una contención física ni psicológica también, ¿no? Y entonces ahí en esos 10 años murieron o se quitaron la vida más de 500 veteranos de guerra, y la cual después, porque esto por ahí es enfermizo, ¿no? Los mismos hijos tomaron esa decisión también de quitarse la vida, a veces, que muy pocos lo saben, pero pasó eso. O sea, y vos recién dabas números, digo, casi la misma cantidad de caídos en Malvinas, en la lucha, en el fragor de la guerra, fue la misma cantidad de personas que se quitaron la vida acá. Sí, por el abandono del Estado, ¿no? Y inclusive, y seguimos, yo siempre digo que el veterano de guerra tiene dos o tres batallas. Una ya la tuve en Malvinas, después tengo una batalla interna uno, porque tiene una batalla interna, por los recuerdos, por todo eso. Y por otro lado tenemos una batalla por los gobernantes, ¿no es cierto? Que encima de lejos, acá en Córdoba tenemos una pensión de 5.000 pesos, cuando en otras provincias tiene pensiones de 19.000 pesos. Es increíble, pero pasa eso. Inclusive no es una pensión, es un subsidio. Hoy está, mañana no sabemos. Y lamentablemente, de ya muchísimos años, acá el señor gobernador, ya sea de la Soto o Escarite, nunca nos atendió. Y eso te cae. Se han sentido ninguneados. Sí. Eso yo por eso digo que al interior una cosa y el capital es totalmente distinto. Mario, te hago una más antes de pasar con Matías. Recién charlábamos un poquito y nos decías casi que la guerra para nosotros no termina nunca. Uno sigue enganchado a lo que pasó en Malvinas. A nosotros mismos nos pasa, uno repasa el calendario de tantas fechas y demás, y viste, uno puede venir como un loro a la radio y decir, che, 2 de abril a 35 años de la gesta malvinense. Ahora, cuando te pones a pensar lo que le pasó a tipos como vos, con 18 pirulos que estaba para estar con una noviecita y demás, y tuvieron que cazar un fusil que capaz que no lo sabían manejar, a ir a defender el país o los intereses de una dictadura que se caía, ya te lo voy a preguntar eso también. Uno puede hablar mucho, pero ustedes estuvieron ahí, digo, eso no te lo sacás nunca más, ¿no? No, lamentablemente no. Y por ahí es... A nosotros, en cierta forma, cuando te tocó el servicio militar, inclusive no era tan... El servicio militar no fue, digamos, el servicio militar común, porque esto ya sabes, eso ya se sabía que el 2 de abril se iba a tomar. O se iba a tomar, porque esto estaba programado, mucha gente desconoce esto, pero uno que está más cerca de la fuerza, más cerca de gente que conoce, la guerra se programó 3 años antes. Claro. Pero justamente vos dijiste una cosa, acá ya al dictador se le estaba yendo de las manos. Y una de las de la, digamos, de las clases, de la clase de la clase 61, 62, 63, como soy yo, chicos que ya éramos rebeldes, y el, ya estamos saliendo a la calle con 18, 19, 20 años. Entonces veía el gobierno que se le estaba viniendo, digamos, el pueblo encima. Entonces adelantó la fecha, porque este no era para el 2 de abril, era para diciembre, donde se cambiaba la guardia en Malvinas. Uh-huh. Entonces era para diciembre, no para el 2 de abril. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman el 2 de abril. Entonces, es increíble, ¿no? Pero el 2 de abril se toma, y ese día, inclusive hasta el día 3, la gente salió a la calle a festejar, sin saber, ¿no es cierto?, inocentemente, lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Yo siempre tuve ganas, y me voy a tomar el atrevimiento, nunca se lo pregunté a un veterano de Malvinas, si con el pasar de los años, han pasado 35, se han sentido usados. Nos hemos sentido usados inclusive y discriminados, porque esa misma gente que salió a festejar, cuando volvimos de Malvinas, nos dio la espalda. Son muy poca gente la que realmente valora lo que hicimos, o aquel, el que no salió a festejar fue mi padre, mi madre, no salió a festejar porque yo estaba en Malvinas. Ellos lloraban en su casa. Ellos lloraban en mi casa, sí, eso pasó. Bueno, fuerte, che. Matías Audanino, te saludamos, Secretario de Desarrollo Humano de la MUNI. Mati. Buen día, Fede, a vos y a toda la audiencia. Bueno, es primero agradecerte esta posibilidad de poder charlar con Mario y de profundizar estos temas, ¿viste? Que por ahí uno en la vorágine, ¿viste?, la noticia la pasa por alto, y charlar un poquito de nuestra historia es importante. Te agradecemos a vos la oportunidad de estar hoy acá con Mario, y creo que a los dos se nos ponía la piel de gallina cuando Mario hablaba. Y de ese lugar de entenderlos como héroes, es que se construyó esta idea que te habíamos estado charlando fuera del micrófono, de entenderlos como héroes y que son nuestros héroes todos los días, y es obligación del Estado y de lo que hoy estamos ocupando una función pública en el Estado, dejar de ningunearlos y empezar a respetarlos y hacerlo en lo que uno puede, que se los valore como lo que son. Bueno, y el Estado Municipal está organizando el acto para el domingo y algunas actividades más que está bueno que la gente conozca. Estamos organizando el acto, pero además de eso, como decíamos recién, en este concepto de reconocerlos como héroes nacionales, construimos una idea con mucho trabajo de Paz Nagle, que le queremos agradecer porque sé que nos está escuchando, sí. Y trabajó impresionantemente con todos los veteranos. El álbum de nuestros héroes de la patria de acá de Villa Allende, ¿sí? Donde ellos en primera persona, así como lo contaba recién Mario, pudieron contar una anécdota de lo que les tocó vivir, y este álbum, que lo llamamos el álbum de nuestros héroes, porque no nos hace falta estos héroes que nos venden de afuera y nos quieren hacer creer, cuando tenemos nuestros propios héroes nacionales, y que no lo debemos recordar solamente el 2 de abril, porque después lo vemos en la cola del banco, uh-huh, lo vemos en el súper, y tenemos que saber que ellos, que son de carne y hueso, nos defendieron y defendieron el territorio nacional. Entonces, este álbum, la intención es repartirlo en todas las escuelas para que sea un material didáctico, para que los profes lo puedan utilizar en los colegios y recuperar las historias en primera persona, y luego sensibilizándose con estas historias que son muy fuertes. Y yo sé que cuando lo lean, porque fue trabajado con mucha calidez, respeto y cariño, que como lo ha dicho Paz con los veteranos, yo sé que van a quedar muy sensibilizados, y va a invitar a que muchos profes que no sabían cómo abordar estos temas, ahora puedan también trabajar el tema de los veteranos, e invitarlos a que sigan dando estas charlas en los colegios, y los reconozcamos todos los días en la calle, no solamente el 2 de abril. Muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea, muy original, la verdad. ¿Esto para cuándo se va a concretar? Ya hoy salen calentitos los álbumes de la imprenta, y el día domingo se van a repartir en el día del acto como material didáctico en los colegios, y van a estar disponibles para toda la ciudadanía, para el que quiera ir y tener su álbum de nuestros héroes de Malvinas. Mati, la última, vos sos profe, sos docente, educación también tiene que ver con tu función hoy en la municipalidad, ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, como dijiste vos, el camino es a través de la educación, uh-huh, que todos entendamos de que las Malvinas son nuestras, educando, ¿sí? Y creo que es nuestra obligación hoy desde la función pública reconocer a nuestros héroes y que no el y que el Estado no los ningunee más. Uh-huh. Mario, hace poquito nos tocaba hablar también y analizar el 24 de marzo y hablábamos en algunas cuestiones de que el pasado hoy es presente. Y vos recién fuera del aire me decías algo que está bueno que la gente también lo conozca. Vos decías, nosotros, ¿cuántos años tenés? ¿53? 53 años. 53. A la edad de ustedes están teniendo enfermedades que no tiene que ver con esa edad, ¿no? Y que tiene que ver con el pasado, ¿no? Sí, sí. Nosotros hace poco tuvimos una reunión con los directivos del PAMI, PAMI Veterano de Guerra. Tuvimos una reunión acá en Córdoba donde vinieron gente de Buenos Aires, digamos, la directora y el director de Buenos Aires. Y tuve una reunión con respecto a esto porque había medicamentos que no nos cubrían porque son medicamentos que los tenemos que tomar todos los días. Es lamentable decirlo, pero es así. Hoy tenemos 53 años, pero yo tengo artrosis en las rodillas a causa de... tengo pie de trinchera por los congelamientos en Malvinas. Muchos han sido heridos en combate. A su vez yo acarreo gastritis crónica de los 18 años, que eso es producto de los nervios, ¿no? Y hoy por hoy sí tengo que seguir medicado. Inclusive para dormir, obviamente tomamos también, que muy pocos lo saben, pero que la mayoría de los veteranos, digo la mayoría para no decir todos los veteranos de guerra, tomamos una pastilla para poder dormir porque en su momento teníamos pesadillas, así que tuvimos que tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Entonces todas las enfermedades que... Yo siempre digo que algo así yo le expliqué a la directora del PAMI, que a los 18 años nosotros éramos discapacitados. Ya sea de una forma u otra, la guerra nos afectó, físicamente y psicológicamente. Algunos con un grado más, otros con menos, pero a todos nos afectó. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy docente del CEDER de Villa Allende. Hace 26 años que soy docente. Y a mí me ayudó la docencia a recuperarme. Uh-huh. La convivencia y lo que es educación, la convivencia con la gente, ¿no es cierto? Yo aprendía de ellos y ellos aprendían de mí, en cierta forma. Y eso a mí es lo que me ayudó. Pero muchos no tuvieron la posibilidad. El 60% de los veteranos de guerra no terminó en secundario, afectado por la guerra. El 70% no tuvieron un trabajo, o fueron rechazados o realmente no tuvieron la posibilidad de trabajar. El año pasado murieron 40 veteranos de guerra a causa de enfermedades crónicas. Y a medida que van pasando los años, nos vamos poniendo más viejos, si bien no somos viejos con 53 años, pero tenemos enfermedades crónicas, problemas de corazón, problemas de hipertensión, diabetes. La mayoría se mueren de cáncer porque el cáncer sabemos que el 80 o el 90% viene por estrés postraumático, la cual nosotros tenemos. Entonces todas esas cosas nos afectan, porque hoy por hoy, si me dijo ayer, murió otro veterano de guerra, ya sé. Uh-huh. Tremendo, tremendo. Por eso digo, tira por tierra lo que acaba de decir Mario de aquellos que siguen diciendo basta de hablar del pasado y un montón de cuestiones tienen que ver con el presente de ellos y de la República Argentina. Mario, agradecerte que te hayas llegado, que nos hayas prestado estos minutos tuyos para poder charlar al aire del anexo sobre algo tan pero tan importante. La última, ¿qué le decís a la gente, a los pibes, a los adolescentes, que por ahí digo, no han estado atravesados porque no vivían en esa época y solamente lo han leído en algún manual y demás? Sí, es lo que decía. A ver, la guerra a mí me enseñó, como decía, de los valores. Y por ahí cuando nosotros cantamos el himno decimos, juremos con gloria a morir. Pero también, como decía la Mercedes Sosa, la negra Mercedes Sosa que yo amo, y se nos fue, ella decía, juremos con gloria a vivir. Claro. Y vivir con gloria por ahí, en el caso de los chicos, como le decían los colegios, es ayudar, ser cooperativo. A un varón de 11, 12, 13 años, si tenemos que dar los platos, no nos va a caer nada. Si tenemos que ordenar una pieza, si tenemos que ayudar a nuestros padres, no ser un estorbo, como digo yo, uh-huh, sino colaborar en la casa. Uh-huh. Y valorar la mamá que nos compra las mejores zapatillas, el buen calzado, que nosotros, que valoremos también que los docentes nos den una posibilidad que nosotros seamos gente de estudio, que tengamos una profesión y que vivamos esa profesión. Porque lamentablemente para los chicos, si el que no estudia, lamentablemente no, hoy por hoy no tiene cabida en esta sociedad. Y yo como docente, el consejo que le puedo hacer a un joven, que estudie, que estudie, que estudie. Que es la única forma de poder, en cierta forma, poder defenderse en esta sociedad. Y de esa forma también honramos lo que ustedes hicieron. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mati, por esta nota.